estudio el presidente del Honorable Consejo Municipal, el doctor Martín Luna. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos, toda tu audiencia y bueno, y gracias por la invitación. No, fundamentalmente, digamos, hay un impasse ahora, digamos, el Consejo toma vacaciones y ¿qué análisis hace con respecto a este primer semestre, lo que significa la actividad del Consejo? No, en realidad no son vacaciones, sino que entra el periodo, extraordinario, donde por lo general siempre se realiza las sesiones, siempre hay un pedido. Por parte del Ejecutivo, concretamente. Por lo general el pedido del Ejecutivo de sesiones extraordinarias, pero sí es cierto que terminó de lo que es el año 2022, el primer periodo ordinario, entramos en el periodo extraordinario y la verdad que el balance se trabajó a comparación de el año anterior, el año que salimos del tema de pandemia. La verdad que fueron épocas muy complicadas para todos los ciudadanos. La verdad que hoy se está trabajando distinto en el tema que, bueno, hoy en el Consejo, por una cuestión de que antes no se podía, de convocar a personas para, no solamente para los reconocimientos, sino, pongo un ejemplo, como fue hoy el tema de la banca ciudadana, que hubo una presentación, o se aprobó una ordenanza que fue presentada por la red de mujeres municipales. Es una ordenanza que se trabajó muchísimo, donde hubo muchas idas y vueltas con respecto a las conversaciones que tuvimos todo el Consejo con la red de mujeres. La verdad que una ordenanza que se pulió, bueno, hoy se transformó en un proyecto de ordenanza de banca ciudadana, que hoy se transformó en ordenanza donde se crea un ámbito institucional y a la misma vez una comisión interdisciplinaria para tratar aquellos temas de violencia de género y la verdad que hay un protocolo, es una herramienta necesaria para el municipio, porque esto tenemos que dejar aclarado que la violencia no solamente se puede originar de funcionarios, hay violencia también a compañeros y a compañeras también a veces, desgraciadamente, que digamos uno lo palpa, no solamente en el ámbito de la municipalidad, sino en el ámbito privado también se puede dar, ¿no? Y a veces situaciones de jefaturas, o realmente situaciones que a veces hay maltrato que no, preocupa, y parece que el ser humano estamos entorpeciendo más y nos ponemos más malos, ¿no? Fundamentalmente sí, el tema es generar la idea es generar un clima de convivencia lógico y donde la persona, se sienta bien en su labor. Claro. Y hubo también otra ordenanza que aprobaron ustedes con respecto al tema del grupo trans, concretamente LGTB más Q, que con respecto al tema laboral, ¿no? Sí, así es, una ordenanza que fue presentada por el Ejecutivo municipal, donde se solicitaba un 10% de lo que es el ingreso. Nosotros le hicimos modificaciones y adherimos a la ley, porque en realidad es una ordenanza que en el 2018 el Consejo por unanimidad la aprobó, pero en ese momento se estaba esperando la ley provincial. En el 2019 la ley fue ley, el cupo, por lo tanto nosotros lo que hicimos fue adherir a la ley, que la ley habla de no menos de un 5% del registro nacional. Bueno. Digamos, con eso también se plantea el tema hacia afuera, fundamentalmente, digamos, un poco la idea, me parece, tengo entendido esto, que la ordenanza no solamente para el ámbito municipal, sino que también se plantea hacia la posibilidad de la parte pública, privada. No, nosotros podemos legislar. Digamos, en lo legislar, que, pero aconsejan. Sí, están los considerando, ¿no? Sí. Realmente hoy es, digamos, uno lo trata en el ámbito del municipio porque nosotros no podemos ingerir, ¿no es cierto?, en lo privado. Pero bueno, es, digamos, una ordenanza que, vuelvo a repetir, fue presentada por el Ejecutivo Municipal. Era una ordenanza que en el 2018 había sido aprobada, pero en este caso lo que se hizo fue adherir a la ley, porque en el 2018 no estaba en la ley, y en el 2019 se sanciona en la legislatura de la provincia de Santa Fe la ley de cupo. Martín, en una ordenanza que se discutió y pienso que se ha tratado el tema del incremento de las tasas municipales, la tasa general de servicio. Sí, así es. Es una ordenanza que fue aprobada, fue una votación dividida. Se votó un incremento sobre la base de junio, un incremento de 30% sería en el tercer trimestre y un 10% a partir de octubre, que sería el cuarto trimestre del año, pero no acumulativo, que sino sobre la base de ese 10% también sobre la base de junio, ¿no? Con el incremento del 30%. Bueno, también fue un tema muy debatido en consejo, en comisión. La verdad que estuvimos todos los concejales muy cerca en los porcentajes. Hay una cuestión que es notoria, que se ve, ¿no? De los aumentos, no solo a través de lo que son las paritarias, sino también en lo que son lubricantes, cubiertas, sí, la movilidad de la municipalidad, al funcionamiento, al gasto corriente. Uh-huh. También otro factor es que hacía 2 años que el segundo semestre no aumentaba la tasa municipal, no. Por lo tanto había un desfasaje. No. ¿Un reconocimiento también hoy? Hubo un reconocimiento a Tobías Reyes, uh-huh. La verdad que un campeón que tenemos. Que muy tenemos buena pelea, una pelea muy buena, muy cortito, ahí nomás, segundo round, verdaderamente me asombró. Nunca había visto una pelea, me asombró. Muy emotivo y muy merecido. La verdad que sí. Martín, en lo que hace fundamentalmente, digamos, vos digamos una persona que venía del gremialismo, pero te dedicaste fundamentalmente a la política, a partir de allí, fuiste concejal ya 2 veces, ¿no? Este es el segundo periodo. El año que viene, lo que significa elecciones, uno ve que el bloque está unificado, lo que hace fundamentalmente el caso de Hugo, que representa al intendente, viene por el lado del intendente, y ustedes dos que vienen lo que significa fundamentalmente el sector de Danilo Capitani. Esa unidad que se da en el bloque en este momento, ¿se podrá mantener para lo que significa la contienda en la municipalidad? Bueno, estamos hablando, ¿no?, del 2023. Sí, estamos ahí. Es muy factible que las listas, no está el cronograma todavía electoral, pero el año anterior cerraron después por un tema de pandemia, pero por lógica podría estar cerrando en febrero. Vuelvo a repetir, no está todavía el cronograma. Pero bueno, nosotros sí, es notorio y es cierto que estamos trabajando en forma conjunta en lo que es el bloque del Partido Justicialista, y a mi entender, esto es una opinión personal, nosotros el justicialismo tiene que estar unido. Es una opinión como vuelvo a repetir, una opinión uh-huh. personal, que pues bueno, en el ámbito del Congreso partidario ahí se definirá, pero vuelvo a repetir, en lo personal creo que hay que estar unidos para trabajarnos por nuestra ciudad. Sí, fundamentalmente, digamos, un poco lo que uno evalúa es que a nivel departamental la única municipalidad que responde al justicialismo es Gálvez. Por onda radical, San Gerardo Radical, un poco lo que significa el déficit que se ha dado en las últimas elecciones, ya de algunos casos, como el caso de San Gerardo, la segunda vez que gana el radicalismo, ¿no? Y eso sería lo que significa fundamentalmente para el peronismo perder Gálvez, ¿no? Y nosotros, digamos, uno forma, tenemos dirigentes que también forman parte del gobierno provincial. Sí, como el está caso, la senaduría. ¿Cómo? Está la senaduría también. También está la senaduría, es decir, en el 2023 son todos los cargos, sí. Todas las categorías que se renuevan. No es lo mismo que la elección pasada, que son elecciones intermedias, que son legislativas, no, ahora es gobernador, diputado, senador, intendente, concejales. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos hoy dirigentes galvenses que están están en el gobierno provincial, como es el caso del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani. Y bueno, y se está haciendo un trabajo conjunto con la provincia. La obra pública de la ciudad es muy importante. Y bueno, y ahora justo antes de empezar la nota, se hablaba del tema de los recursos que transfirió Nación a provincia, recursos que se debían de hace mucho tiempo, y eso seguramente va a inyectar a los municipios, a las comunas, más que todo lo que hace referencia, ¿no?, también a obra pública. Sí, importante. Muy importante. Martín, bueno, seguimos charlando. Una vez que, digamos, cuando vos querés comer, está invitado a esta casa. No hay problema, fundamentalmente, bueno, en lo que hace la difusión, lo que pasa en el Consejo y de tu función como presidente del Consejo. Sí, y te comento, si me permitís. Sí, todo lo que vos querés comentar. Nosotros, la sesión anterior, habíamos presentado desde el bloque una minuta de comunicación respecto a los hechos de... De inseguridad, sí. Nosotros habíamos presentado una minuta donde le solicitábamos al Ejecutivo que los hechos que se habían ilícitos que se habían cometido en la ciudad sean llevados ante la mesa de coordinación local de seguridad que funciona en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, y efectivamente esto se lo comuniqué al ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, que habíamos presentado esa minuta. Después me llama que se había puesto, había hablado con el ministro, una relación interministerial con el ministro de Seguridad, Laña, y en el día de ayer se pudo concretar la reunión con el secretario de Seguridad y el jefe de policial de la zona. La verdad que fue una reunión donde participó todo el arco político y la verdad que fue muy muy positiva. Y por otra parte también hubo en el mismo horario otra reunión donde se para atención a las víctimas de los hechos ilícitos que se cometieron. Y se quedó que, bueno, lógicamente ahí en esa mesa se solicitó más efectivos policiales, se solicitó más móviles y bueno, quedamos que y también operativos de saturación o de visibilidad, como se dice, y a la misma vez quedamos que el próximo jueves esta mesa local de coordinación de seguridad, que viene en cierta manera a reemplazar lo que es la Junta de Seguridad Local, quedamos que en el día jueves nos vamos a encontrar nuevamente. Importante el hecho de que, digamos, autoridades provinciales han venido a Galvez, fundamentalmente en el momento que estamos viendo. Sí, es un momento muy muy muy complejo, la verdad que es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos los galvenses, ¿no? Nosotros no estábamos acostumbrados a esta metodología de robo. Sí, a esta clase de delito y esto lo digo como abogado, es decir, es muy complejo y es muy diferente a lo que es un hurto, un robo con privación ilegítima de libertad, con arma de fuego, es un robo calificado, donde hay una peligrosidad del sujeto que comete el hecho ilícito muy muy peligrosa, porque como puede robar, también le puede sacar la vida a la persona, ¿no? Sí, siempre lo decimos en radio, cuando se empieza a funcionar, entrar las armas en lo que significa robo, eso es jodido. Pues, sí, siempre sí, fue sí. Un robo, un manotazo, una garrafa, una bicicleta. Que también es inseguridad y que también es repudiable y que también nos pone intranquilos, sí. Pero esta metodología a mano armada y con privación ilegítima de libertad, la peligrosidad del sujeto que comete el hecho, la verdad que es muy alta. Y vuelvo a repetir, y esto se habla en las cátedras de derecho penal, es decir, cuando una persona que entra a un domicilio con un arma puede robar, pero también puede sacarle la vida a la persona. Sí. Muy grave. Gracias, Martín. Muchas gracias, Américo, por la invitación. Estuvo aquí en nuestra radio el presidente del Consejo Municipal, el doctor Martín Lunas.